Estamos en comunicación, ya lo vamos a presentar, a Diego Albas, que es técnico de la selección pampeana de básquet, y hoy debemos conocer los nombres que estarán en los próximos juegos de la Araucanía en el sur de nuestro país, del 12 al 17 de noviembre. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo te va? Un saludo para vos y toda la gente de Santa Rosa. Todo muy bien por acá, y bueno, tuviste una mañana de novedades, y imagino lo difícil de comunicar a los chicos quién sí y quién no iba a estar en el equipo de La Pampa. Sí, eso ocurrió el domingo. Ajá. Tuvimos el octavo entrenamiento de lo que es el proceso este de Araucanía. Es un grupo de chicos y de jugadores que nosotros venimos trabajando desde que tiene la edad de 15 años, donde jugamos los 14, 15 años, que jugamos los Juegos de Padre que se hicieron en Santa Rosa, en 2021, donde tuvimos la suerte de salir campeones, y el año pasado, en el proceso de Araucanía, estos chicos, la mayoría eran de primer año, se juegan con 16, 17 años estos juegos, y bueno, también fuimos a la región de los lagos, Chile, y también volvimos a ser campeón, y bueno, y ahora este es el tercer proceso, entonces ya nos conocemos bastante, si bien hubo un par de modificaciones en la lista, son todos chicos de los 18 que teníamos, que venían trabajando, y bueno, tuvimos que definir los 12 que nos van a ir a representar a Viedma del 12 al 17, como bien vos decías. Decías entonces que el domingo había sido el entrenamiento allí en Ferro, y cómo viene trabajando este proceso, un poco lo adelantaba ya, pero en el marco a lo que va a ser el juego de la Araucanía, que falta poco, va a ser la semana que viene, y cómo viene ese proyecto en este sentido. Bien, la verdad que los chicos, lo hablábamos con el cuerpo técnico, han evolucionado un montón. Eso se debe al momento que vive el básquet de la provincia, porque estos chicos constantemente tienen roce en sus clubes con el plantel profesional, porque o todos entrenan en federal o prefederal o en la Liga Argentina, y eso hace que los chicos tengan otro tipo de competencia. Como bien vos decías, no es nada grato comunicarle a 6 chicos que no van a poder participar del equipo, porque por la ilusión y todas las ganas que conlleva, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de buscar, no te diría los mejores 12, sino los 12 que nosotros creemos que nos pueden dar los diferentes tipos de variantes para poder afrontar este torneo. Nosotros, el del domingo fue el octavo entrenamiento que traíamos, hicimos 6 entrenamientos en Ferro, lo hacíamos siempre, arrancamos por el mes de junio. Entrenábamos los domingos, los chicos de Santa Rosa con la logística y lo que te arma la Subsecretaría de Deportes para que ellos puedan entrenar. Los chicos de Santa Rosa salían 7 de la mañana y entrenábamos de 9 a 2 y media de la mañana. Y 2 veces fuimos estudiantes de Santa Rosa y los chicos de acá de Pico fueron para allá. Ahora nosotros vamos a hacer una concentración desde el lunes 6 hasta el sábado 11, donde paramos ahí el albergue provincial y entrenamos en el club estudiante doble turno, donde ya definido los 12 jugadores. Hacemos entrenamiento más específico desde lo táctico y más intensivo, y nos preparamos para viajar el sábado 11 a la noche, que se viaja toda la delegación de La Pampa hacia Río Negro, que es donde son los juegos, este año los juegos de la Araucanía, y nosotros tocó la sede de Viedma. Exactamente, allí en la ciudad sureña, y el objetivo es repetir lo de la edición pasada, salir campeón, o van con otra idea en este sentido. No, nosotros siempre que arrancamos los procesos, lo inculcamos y sabemos que para ellos lo más importante de esa edad es representar a la provincia de La Pampa. Los chicos estos lo entendieron, como te comentaba recién, cuando tuvieron 15 años, jugamos esos juegos de padre, que jugó, se jugó el básquet, se jugó la cancha de estudiantes, y fue, ese torneo fue maravilloso, porque era el primer torneo que jugaban ellos, tenían 15 años, y a cancha llena, y jugaron, y desplegaron un básquet hermoso, y la gente se recopó con este equipo. Y el año pasado, que era para la categoría 2005-2006, fueron tres chicos nomás, categoría 2005, y nueve chicos 2006, que son los nueve que están ahora. Entonces nosotros ya tenemos una base de trabajo, entonces la idea ahora con los que son los chicos 2006 y 2007 es ir a tratar de repetir el título, y para estos chicos sería el tercer título consecutivo, que es muy difícil de lograr y de hacer, pero ese es nuestro objetivo y para eso trabajamos, y para eso la Subsecretaría de Deporte nos brinda las facilidades y apuesta a este proceso y a estos chicos que también nos representan a la provincia. ¿En qué nivel está hoy la Pampa en referencia a las otras provincias del país? ¿Y cómo lo evaluás vos a nivel personal con todo el recorrido que has tenido en este mundo del básquet? ¿En esta categoría sub-17 o decís a nivel? No, general? En la categoría que ha manejado vos como director técnico. Bien, yo creo que esta categoría es difícil hoy decirla a nivel país, porque no se hizo el argentino este año como se hacían antes, entonces ahí sí te veí con las mejores selecciones. Sí a lo que es a nivel Patagonia, y incorporando las regiones de Chile, te puedo decir que estos chicos han dominado hace dos años que dominan la escena. A mí particularmente es un equipo que me fascina dirigir, me fascina compartir tiempo con ellos, porque como personas son unos pibes bárbaros, la pasamos bien, entrenan bien, no tienen, como decirle, cosas tóxicas, son chicos puros, son buena gente, se brindan 100% en cada entrenamiento. Los entrenamientos este año fueron de muchísimo nivel y muchísima competencia. El primer año le costó mucho dejar los 12, porque había mucha competencia entre ellos, competencia sana. Y a mí lo que fue el torneo ese de PADE y el año pasado de Araucanía, como te decía recién, lo disfruté mucho porque estos chicos juegan bien al básquet. Y estaba viendo que aquí de Santa Rosa hay tres chicos de All Boys y dos de estudiantes. Sí, de All Boys, Lucio González, Benjamín Feijóo y Valen Roldán, y de estudiantes Bauti Schwinn y Juan Cruz Goya. Menos Juan Cruz Goya, que es un año más chico. Juan Cruz no fue a Araucanía el año pasado. Los otros cuatro sí estuvieron en los dos procesos de PADE y Araucanía. Juan Cruz sí había participado del proceso de PADE. Justo los dos chicos estudiantes de familia del mundo del básquet también, el padre de Juan Cruz jugaba, y bueno, y Toto, que bueno, que está también hace muchos años allí en Celeste. Sí, Toto no sé si jugaba. No, pero lo vamos a dejar en duda, pero él me dijo que sí, en un momento. Pablo es una leyenda. Sí, Pablo, sí. De lo que es el básquet y a nivel TNA y el Liga Nacional, y aparte son dos familias, pero vuelvo a recaer en lo mismo. Estos chicos son todos buena gente porque por lo que son su familia. Hay chicos que quedaron afuera por distintas formas, que también participaron. Yo recuerdo una de las cosas más lindas cuando ganamos los de PADE, fuimos a la casa de la familia de Feli Alba, que también es de ahí de estudiante, y por iniciativa de los padres le hicieron una ceremonia de chicos, que fue un momento muy lindo que compartimos, y nada, y pasa eso en Araucanía también. El año pasado fue Toto, que siempre acompaña, con su familia, fue la familia del Colo Basualdo, Blanca y Cristian. Este año han hablado mucho de los papás, porque como te digo, es el tercer año que todos los chicos juegan juntos, entonces van a haber muchas familias que van a comparar a Vierma, y eso para los chicos es un plus, pues se sienten acompañados, y para los padres es muy lindo ver a su hijo desarrollarse. Y como te digo, hay chicos de Olboy, hay chicos estudiantes de Santa Rosa, de Cerro del Pico, de Independiente, de Pico Fútbol, y ahí dejan todo de lado y se calzan la camiseta de la selección, y verlos jugar juntos, eso me pasa, que yo comparto muchas cosas de lo que es el básquet y la visión con Toto Schwinn. El año pasado, cuando ganamos la Araucanía ahí en Chile, Toto nos conoce a todos, como yo lo hemos visto desde chico, de los 10, 11 años jugar, y Toto, invitado por mí, fue al vestuario y dijo unas palabras re lindas para estos chicos, porque estar lejos de su casa y representar a la provincia de esa manera, y a la gente del básquet que trabaja por el básquet, de verse representado por estos chicos, la verdad está muy bueno. Esperemos este año volver a estar a la altura. Sin lugar a duda, digo, y no queda bien que lo diga yo, porque bueno, uno trabaja en el club, pero es una gran persona, Toto, que lo he llegado a conocer en todo el sentido, como entrenador y también como líder de grupo. ¿Vas a estar acompañado con...? Como entrenador, sí. Como entrenador es muy bueno, lo de persona después lo discutimos. Vas a estar acompañado con Carlos Acuña y Juan Pablo Chiesa, que es tu cuerpo técnico. Y vos sabés que en este momento tengo amigos que están escuchando en el sur, allí en Viedma. Decirles a ellos con qué se van a encontrar en este torneo, para que lo vayan a ver y para que, bueno, que estén presentes allí viendo un poco de básquet, y lo importante que son los juegos de la Araucanía. Sí, mira, hay algo que me gustó. Primero, que los equipos que llegan a la categoría y las provincias van bien armadas, las regiones de Chile también. Y se ha generado una competencia. Yo he hecho una amistad con Andrés García, que es el entrenador de Neuquén, y él me comentaba ahora, justo cuando nosotros hemos jugado los playoffs con el Federal, con Pacífico, que gracias a lo que nosotros hicimos a partir de Espada y eso, él pudo convencer que tenían que empezar a entrenar antes. Nosotros los otros años sacábamos ventaja porque teníamos preparaciones largas, entonces los chicos iban bien entrenados. Por lo general siempre entrenan un poco antes de ir y va a ir de juntar, y es muy difícil lograr química. Así que creo que para la gente de Viedma el mensaje es vayan a ver, porque va a ser un torneo de nivel. Y en cuanto al equipo de La Pampa, lo que van a ver son chicos que juegan mucho con el corazón, que son muy agresivos. Nosotros inculcamos que acá lo que nosotros siempre nos falta es altura. Entonces nosotros tenemos que presionar, tenemos que correr, jugamos transiciones rápidas, tomamos tiro abierto, son chicos que juegan bien por concepto, y sobre todo son chicos que tienen ganas de más, y eso no es fácil. A diferencia del otro año, el otro día se lo decía, y hablando con Toto también lo hablábamos, en el transcurso de la preparación y cuando fuimos a jugar estudiantes, han crecido muchísimo los chicos nuestros, y se debe a eso que te contaba recién, de que los equipos de La Pampa están participando en ligas profesionales, entonces los chicos han mejorado muchísimo físicamente, han pegado el estirón, se han puesto grandes, y la verdad es que este año tenemos un equipo de talla. Entonces, nada, creo que va a ser un torneo durísimo, porque todos van a jugar. Antes iban y decían La Pampa, hoy todos van a querer ir a ganarle a La Pampa, así que tenemos que estar preparados para eso, y para eso nos preparamos, han hecho una buena preparación, y lo que a nosotros nos da mucho rédito es la semana esta que vamos a estar en Santa Rosa, que vamos a entrenar ahí en el club estudiante en doble turno, el cual posee unas instalaciones bellísimas para que nosotros podamos preparar el equipo. Así que yo estoy ilusionado. Hoy le decía, mientras entrenábamos el federal con, acá con el club, le decía a mi asistente, es una etapa esta de noviembre así que me agarro la ansiedad y que dejo de pensar todo y lo único que quiero es ir a dirigir a estos chicos porque me encanta cómo juegan al básquet, a mí me gusta mucho los equipos que juegan al básquet. Así que bueno, nada, la ilusión está, ellos se van a preparar para eso, esperemos que le vaya bien, sobre todo para eso, lo que yo te decía, ganar 3 títulos seguidos no sí. es una cosa linda y cuando uno gana siempre quiere más y ojalá se nos dé, porque lo importante va a ser por eso y va a ser la experiencia cuando uno es grande, esas cosas son las que más acuerdo. Coincido 100% y cuando uno se acostumbra a ganar de joven, después de quiere de grande vas creciendo, vas perfeccionando tu nivel y en este sentido la competitividad también. Te agradezco, Diego, por estos minutos, sé que estás con el celular ahí al borde que se apague, así que te mando un abrazo grande y nos estamos hablando en estos días que van a ser muy importantes para la selección de la provincia. Bueno, dale, Agus, muchas gracias, los invito a todos desde del 7 al 10, al 11, vamos a estar entrenando ahí en la ciudad de Santa Rosa, en el club estudiante. Posiblemente tengo que organizar, vamos a hacer un partido amistoso para que lo vayan a ver a estos chicos, que sobre todo y principalmente son los principales actores de todo esto. Así es, y bueno, quedan invitados obviamente el oyente o los y las oyentes para que se acerquen a ver a la selección de La Pampa. Te mando un abrazo grande. Gracias, saludos a todos.